Sabemos que en muchos países las trabajadoras del hogar se vienen organizando y han ganado derechos. Es por eso que este día se conmemora para seguir exigiendo que se respeten los derechos de las mujeres y los hombres que son trabajadores y trabajadoras del hogar. Los trabajadores y trabajadoras del hogar son aquellas personas que prestan sus servicios de aseo, asistencia y lo relacionado con el hogar de una persona o familia a cambio de una remuneración. Primero, para llegar a un trabajo, primero necesité buscar trabajo de casa. Bueno, sí, es un poco batalloso y todo, pero sí lo encontré. Y pues cuando llegué la primera vez en el trabajo, pues se me hacía muy pesado. Pero ya pasando entre toda la semana, ya me iba acomodando, me sentía bien y todo. Y ya cuando los primeros días y todo eso, ayer me empezaron a tratar bien. La señora me trató bien, sus hijos y todo eso. En muchas ocasiones, las mujeres desempeñan sus labores en condiciones precarias. Además, no siempre cuentan con un contrato escrito. Así lo dice María Isidra Llanos, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Desde la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que las trabajadoras del hogar deberíamos estar inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues somos 2.4 millones de trabajadoras del hogar a nivel nacional. Y pues con todo esto, decir otros avances que hemos tenido, por ejemplo, la ratificación del convenio 189 y su recomendación 201, que es una ley internacional del trabajo, donde todo esto, pues, seguir trabajando para, incidiendo para que estos derechos sean reconocidos hasta lograrlos. De otro avance que fue la iniciativa de reforma al capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que contiene que las trabajadoras del hogar cuentemos con un contrato por escrito, uno de horario de trabajo de 8 horas, que también se prohíbe la contratación de menores de 15 años, también pues a los migrantes. Está dentro, todo esto contemplado dentro de esta Ley Federal del Trabajo, de las que están siendo despedidas o las les están cargando el trabajo porque los empleadores quieren que su casa esté mucho más limpia, donde tienen sobrecargas de trabajo, tienen que estar desinfectando los juguetes de los niños, tienen que estar usando a veces químicos desconocidos, donde esto, aparte de esta crisis, nos pone en riesgo. Pues que se instauró ese día como el Día Internacional, es para hacer valer los derechos, para visibilizar y avanzar en el reconocimiento de estos derechos que hemos sido discriminadas por mucho tiempo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo estima que más de 73% de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado no cuentan con prestaciones laborales, como un sueldo digno, seguro social, pensión, vacaciones y las 8 horas de trabajo y descanso. El trabajo doméstico es realizado para una familia o varios hogares. También está el cuidado de los niños, el cuidado de personas mayores o enfermas de una familia. Mi nombre es Juana Martínez Flores, soy de la comunidad de Sayultepec, Chicontepec, Veracruz. Yo llegué aquí a Guadalajara, Jalisco, hace ya va a ser 11 años. Me vine también para conocer la ciudad, me habían hablado que estaba muy bonito y el primer trabajo que tuve era en fábrica. Me pagaban muy poco y no me alcanzaba y decidí meterme a trabajar de empleada doméstica porque decían que ganaban más. Y sí, efectivamente, el primer trabajo que tuve era de en casa, era quedarme de casa de lunes a sábado, domingo era mi día libre de hacer lo que yo quisiera, pasear más que nada. Y la paga era en ese entonces, diría uno más o menos, no tanto. Y de ahí me salí y empecé a trabajar igual de empleada doméstica, pero ya fue de entrada por salida. Mi horario es de 9 hasta la hora que yo termine. Las funciones que yo realizo en una casa, pues es llegar a a lavar todos los trastes que dejan, limpiar la cocina, trapear, barrer, sacudir y lavar los baños. Es solamente lo que hago. No lavo ni plancho, porque peso cobro aparte. Por lo regular así es aquí. Trabajo en tres lugares diferentes, y en uno salgo más temprano y en el otro más tarde. Me tocó la suerte, dirán muchos, de que todos me tratan muy bien ahí, pues ya tengo varios años ya con ellos. Cuando entres tienes que decir qué es lo que necesitas tú, igual como ellos, qué necesitan ellos, para que se pongan de acuerdo y trabajar a gusto. Cuando empecé a trabajar yo le dije a qué horas puedo llegar, y pues ellos me dijeron que el horario de entrada es a las 9 y la hora de salir es hasta que termine. Las ciudades que comúnmente son empleadores es la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Reynosa y Tamaulipas. Son los principales lugares de migración para las mujeres de las comunidades indígenas de la región de San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Soy originaria de Hidalgo. Por el momento me encuentro en la ciudad de Monterrey. Trabajo en casa, empleada doméstica. Trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El motivo por lo cual estoy aquí es por cuestiones económicas y porque tengo dos hijos que mantener. En ocasiones tienen jornadas de más de 12 horas al día, además del maltrato que sufren en algunos casos. Este es el caso de María Catalina Acosta, hablante náhuatl de 80 años y originaria de la Huasteca Potosina. Se encontraba privada de su libertad en casa de sus empleadores en la colonia El Mirador, en Jardines de San Mateo, municipio de Naucalpan, Estado de México, con quienes trabajó más de 60 años. Ellos no la dejaban salir, utilizando como pretexto la pandemia por COVID-19. Además, le dejaron de pagar su sueldo. Como este caso de María Catalina, puede ser la vida de muchas mujeres y hombres que son empleadores domésticos. Y por eso, esta fecha es un día de reflexión y cuestionar sobre estos tratos ejercidos por los empleadores hacia las personas que buscan un trabajo respetuoso y digno. Leticia Hernández para La Voz Campesina.